La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí. Les confieso que estábamos dudando si el programa podía salir o no, pero bueno, la presidenta terminó justo para que nosotros podamos empezar nuestro programa, así que bienvenidos a La Cocina del Miedo. Es nuestro programa 16, sí, me dice nuestra productora Yamila Blanco, de nuestro año 2 aquí en La Tribu, que donde ayer a la noche estuvimos festejando los 26 años de este espacio maravilloso que nos abrió un lugarcito para que nosotros desde enero del año pasado podamos estar aquí haciendo nuestro programa. Antes de empezar y de presentar a nuestra invitada de hoy, dos noticias, dos cuestiones de la agenda, lo que pasó hoy y algo que va a venir. Lo que pasó es la condena el martes pasado a los torturadores de Brian Núñez. Nosotros ya comentamos aquí el caso, hablamos con su mamá Liliana Valenzuela. ¿Por qué es importante esta condena? Se estuvo diciendo en estos días que es la primera condena por torturas en el ámbito federal. No es la primera, ha habido otras pocas, pero muy pocas, muy pocas. Y este caso tiene varias particularidades. Una de esas particularidades es que Brian, que cuando fue torturado tenía 20 años, en julio de 2011, Brian y su mamá se animaron a denunciar. Y eso no es muy habitual. Entre otras cosas porque Brian, como otras personas que sufren torturas, luego tienen que volver a convivir con sus torturadores. El otro elemento que, y no hay nadie que los proteja, el Estado no ha sido capaz de generar ninguna política pública de protección para las víctimas o para los testigos de torturas en lugares de encierro en todos estos años de democracia. La segunda cuestión que hace este caso particular es que varias instituciones y organizaciones solidarias trabajaron conjuntamente, y esto es para nosotros un ejemplo para otros casos. Cuando esto empezó, la mamá de Brian se dirigió a la Procuración Penitenciaria, a la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, al CEPOC, luego la Procuraduría de Violencia Institucional, luego la Comisión Provincial por la Memoria, y todos en distintos momentos acompañamos a la mamá, a Liliana y a Brian. Y también una tercera particularidad del caso es que el director del Servicio Penitenciario Federal, cuando este caso se hizo público, era Víctor Ortel, que escuchó que ahí estaba pasando algo que la madre y las organizaciones denunciaron, y actuó de una manera que tampoco es habitual en los servicios penitenciarios, poniendo a disposición de la justicia todos los expedientes iniciados con motivo de las torturas de Brian, y al personal lo pasó a disponibilidad y fue uno de los testigos en el juicio. Así que bueno, no, nunca nos alegra, digamos, un proceso judicial iniciado por tortura. Es lo que nos conforma, en todo caso, la palabra no es alegría, lo que nos conforma en un punto es que en este caso se haya hecho algún tipo de justicia con una condena a los torturadores. Y lo que va a suceder con respecto a un anuncio es que el lunes 22 de junio se presenta el informe de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y ahí vamos a poder tener un pantallazo y una idea de muchas de las cosas que suceden en las instituciones de encierro de la provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente una de las cosas que sucede con bastante cotidianeidad y que no llegan a juicio y ni siquiera nos enteramos son las torturas y los malos tratos. Hasta las 16. Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Bueno, estamos con Laurana Malacalza. Gracias, Laurana, por venir. No, gracias, Claudia, por la invitación. A vos sí. Y a Yamila. Bueno, Laurana es coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Nos conocemos también de hace mucho, como casi con todos nuestros invitados. Eso creo que habla de que este programa de radio en realidad es otra forma de militancia y de continuar conversaciones y discusiones que tenemos con muchos de nuestros invitados e invitadas. Y bueno, y en los últimos tiempos realmente hemos visto, y por eso me interesó invitar de Laurana muy activamente, mucha actividad de este observatorio. En primer lugar, lo que te pregunto es, ¿qué es concretamente el observatorio? Y después hablemos de algunas cuestiones puntuales donde están trabajando. Bárbaro, el observatorio se formó a fines del año 2011 en el marco de la Defensoría del Pueblo, tratando de subsanar una enorme deuda que tiene el Estado argentino y el Estado provincial, que es en materia de sistematizar información sobre violencia de género y en particular sobre la violencia que sufren las mujeres. No hay datos estadísticos ni datos de tipo cuantificables que sean periódicamente difundidos. De hecho, una de las grandes estandartes de la movilización del 3 de junio fue pedir en aquella marcha de Ni Una Menos una serie de datos estadísticos oficiales en materia de violencia contra las mujeres y violencia de género. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Vos dijiste datos sobre violencia de género, en particular sobre violencia contra las mujeres. Sí. Y muchas veces se usa como sinónimo. ¿Puedes explicar esto? A ver. La violencia de género es toda la violencia que sufren los géneros. Por su condición de tal, o sea, esto puede marcar la situación de violencia contra las mujeres, violencia contra los varones y violencias contra otras identidades no hegemónicas, travestis, trans, incluso violencia por orientación sexual. Entonces, siempre nosotros hacemos esa salvedad. Es violencia de género, en particular, la mayoría de las víctimas de violencia de género, casi el 97% de todas las escasas estadísticas oficiales que existen, dicen que la violencia la sufren mayormente las mujeres por ser mujeres. Y creo que en segundo lugar el colectivo trans y travesti, digamos, esto sobre todo en el marco de las instancias de discriminación y de violencia institucional que sufren. Entonces, siempre se homologa violencia de género con violencia contra las mujeres y es importante precisarlo en ese sentido. Así que nuestra función cuando se conformó en una Defensoría del Pueblo, nosotros no venimos del campo de las políticas partidarias y nos ofrecieron conformar ese espacio, nos pareció importante porque generaba institucionalidad, porque dejaba instalado la necesidad de armar un observatorio que no solamente analice y sistematice la información pública, sino que también produzca información pública. Nosotros tomamos como uno de los mayores desafíos en la producción de información pública, o sea, en generar líneas de investigación, articulaciones con organizaciones no gubernamentales, con universidades, para producir información pública y darla a conocer. Y mientras tanto, tratar de ir sistematizando la información estadística que producen los distintos organismos del Estado. Pero bueno, como también venimos el equipo de trabajo del ámbito de la militancia en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista y también en el ámbito de la militancia de derechos humanos, no podemos pensar un espacio que observe nada más y que produzca información pública, sino que instamos a que sea un espacio que genere estrategias de incidencia en materia de políticas públicas. Esto es, no solamente ver cómo el Estado está cumpliendo sus obligaciones en materia de violencia de género, sino tratar de que ese Estado esté actuando y diseñando políticamente. Exactamente, generar políticas de estrategias de intervención en ese diseño de políticas públicas. Entonces, ahí es un campo mucho más de batalla política, que es el estilo que le hemos impulsado a este observatorio. Y tratando de acompañar también todos los procesos que se van desarrollando, sobre todo en el marco de las organizaciones no gubernamentales y en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista. En esto es tratar de generar estrategias de articulación con las organizaciones, con el movimiento, en el acompañamiento de casos, en el acompañamiento de ámbitos de discusión de políticas públicas. Hemos participado activamente en la elaboración de esos 9 puntos que tuvo el documento que se presentó en la marcha de Ni Una Menos. Tratamos de tener, digamos, como una incidencia bien activa. Laurana, en este cruce, porque es parte de la actividad cotidiana de militancia de derechos humanos, militancia feminista, digamos, todas estas cuestiones que nos atraviesan de diversas maneras, Vos me comentabas antes de empezar el programa que en estos días habían realizado una denuncia sobre torturas o sobre malos tratos a una mujer en concreto. Ahora te voy a preguntar sobre el caso. Sí. Pero también ustedes produjeron, hace poco he visto una información sobre, y todo el tiempo me parece que trabajan, contame sobre esto, las condiciones de las mujeres en situación de encierro, digamos, sí, que están marcadas como dentro del grupo grande de uh-huh. vulneración de derechos, que son los privados de libertad, las personas privadas de libertad, las mujeres tienen particularidades, ¿no? ¿Qué ven sobre esto? Mira, en realidad nosotros venimos trabajando con el grupo que está en el observatorio. Muchas hemos participado en nuestra experiencia en la Comisión Provincial por la Memoria. Veníamos desde uh-huh. hace muchos años, desde el año 2006, trabajando con el colectivo de mujeres encarceladas y la verdad es que tenemos como un fuerte sesgo militante en el tema, digamos. Militante y académico, ¿no? O uh-huh. tratando de producir algunas cuestiones académicas en el tema. Lo que observamos es esto, en principio la necesidad de que se visibilice la violencia que sufren las mujeres en el sistema carcelario como una problemática dentro del movimiento feminista, porque está como mucho más visibilizado tal vez en el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y en los reclamos de los organismos de derechos humanos, y mucho menos, por ahí con menos visibilidad en los reclamos que aparecen vinculados a la modalidad de violencias que sufren las mujeres, uh-huh. ¿no? O sea, cuando uh-huh. hablamos de violencia contra las mujeres, es más común hablar de violencia intrafamiliar, uh-huh. de violencia en el ámbito doméstico, de violencia obstétrica, de las violencias que sufrimos las mujeres que no estamos encarceladas. Uh-huh. Entonces ahí nos parece que es importante sumarlo a esa agenda y atravesarlo por los logros y las consignas que se van impulsando en otros lugares. Ahora vamos a hablar de las particularidades, si te parece, sí, de esa violencia contra las mujeres en situaciones de encierro y de algunos casos particulares. Y de una cuestión que a mí me genera muchas preguntas, que tiene que ver con los casos donde hay niños uh-huh. Lastimados, golpeados, maltratados o muertos en condiciones de violencia intrafamiliar y qué pasa ahí con las mujeres que son acusadas, criminalizadas. Sí, sí. Me parece que es un tema muy interesante para conversar. Estamos con Laura Nama Lacalza y ya seguimos en La Cocina del Miedo. Juntos a un cielo azul. despierto, el cielo rojo, me faltas tú. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Bueno, volvemos a la cocina del miedo. Estamos con Laurana Malacalza, que es coordinadora del Observatorio de Violencia de género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, estábamos hablando mientras escuchábamos el precioso tema, uno de los temas que eligió Laurana para musicalizar la jornada de hoy. Ustedes saben que nuestros invitados eligen sus temas preferidos. Hablábamos sobre algunos casos que están apareciendo en estos días, incluso en los medios, que tienen que ver con situaciones en las que niños o niñas son víctimas de violencia brutal, incluso llegando a la muerte, y se detiene a la mamá, al padrastro, a la mamá y al papá. Y como esto en algunos casos puede entenderse como una criminalización de mujeres que a su vez, al padecer violencia, están, digamos, inermes ante esa situación de violencia que termina con la muerte de sus propios hijos. Incluso este concepto del femicidio vinculante, ¿no? Bueno, conversábamos un poco sobre esto. Creo que hay un caso en el que están participando, o si puedes contar vos. Sí, el caso con el que estamos como más activamente participando es el caso de Celina Benítez, que estuvo haciendo mucha repercusión pública la semana pasada, que es una mujer que estuvo detenida a partir de la muerte de su hija Melina Milagros por parte de su padrastro, del compañero con el que vivía hacía tan solo 4 meses. Una mujer inmigrante paraguaya uh-huh. que hacía 3 años que estaba viviendo en Argentina, que en ocasiones de salir a trabajar dejó 2 veces al cuidado de su pareja a la niña. La primera vez la encuentra con algunos golpes. Ella estaba haciendo tareas de trabajo doméstico, uh-huh. casi 8 horas entre uh-huh. los viajes y mientras estaba cumpliendo su horario. Cuando llega la primera vez, la encuentra con unos golpes, al menos así nos lo relató en la entrevista que le hicimos ahora en la unidad 45 de Romero. La encontró con unos golpes, le preguntó a su pareja, le dijo que se había caído. El segundo miércoles, cuando va a trabajar, cuando regresa, la encuentra a su hija desvanecida, con gran cantidad de golpes, y le pregunta por qué no la había llevado al hospital. Él le dice que no sabía cómo llevarla, ella le dice que sí sabía, que por qué no la había llamado por teléfono. Agarra una manta y se va con ella al hospital, y cuando llegan al hospital la niña muere, y lo que en el hospital encuentran son enorme cantidad de golpes y situaciones de abuso uh-huh. sexual. Ella incluso da los datos de dónde estaba él, porque él le dice que se va a buscar la tarjeta y en realidad no vuelve. Le da los datos a la policía, lo logran detener. Ella está 3 días en la casa de su hermana, incluso se acerca a la comisaría para preguntar si habían tenido algún tipo de novedades respecto al caso. Y al cuarto día, la fiscal, que es una fiscal especializada en violencia de género, que eso es además lo que se denuncian desde varias organizaciones, y a nosotros como observatorio lo venimos uh-huh. monitoreando. Porque no es el primer caso, ¿no? No es el primer caso, es un caso que se cuestiona la actuación de esta fiscal. El caso de Yanina también se venía dando, es un caso de la fiscal especializada en San Isidro, de violencia de género. Uh-huh. Y lo que se reclama es precisamente esta instancia de criminalización por abandono de persona a la madre. A la mamá no se le hace responsable de los golpes sobre la niña. No, ni del abuso sexual. Uh-huh. No, uh-huh. sino del abandono. Sino de salir a trabajar, en definitiva. Exactamente, sería lo que se cuestiona es esto, es lo que se plantea es que en este caso en particular uh-huh. es que hay un fuerte prejuicio uh-huh. sobre la concepción que esta fiscal, a nuestro entender, sostiene sobre qué es ser una buena madre. Uh-huh. ¿No? Entonces una uh-huh. buena madre no puede salir de su casa 8 horas y dejar a su hija de tan solo 2 años al cuidado de su compañero, entendiendo también cuáles son los pactos también sociales y sexuales que rigen ciertos sectores sociales y de comunidades de inmigrantes. O sea, hay todo un prejuicio sobre la función materna y hay un fuerte prejuicio también, digamos, étnico y xenofóbico. Que no, ¿no? está dicho, que pero, no está que dicho pero que subyace. Uh-huh. ¿No? Porque en otra clase social y siendo de otras nacionalidades no se cuestionaría que cualquiera de nosotros dejáramos un hijo. Sí, el marido fuera un sociólogo, ¿no? que estudia no en la casa mientras problema. Hace su tesis, exactamente, no se plantearía. Si es un albañil paraguayo es un poco más complejo al entender de la fiscal. Y lo que denunciamos es que precisamente en el momento en que Celina es detenida y llevada a la comisaría de Villa Astolfi, el personal de seguridad femenino, policial y masculino le propicia una serie de golpes, de torturas y de apremios, instándola así al grito de paraguaya de mierda, vos la entregaste, vos no servís como mujer y por eso la entregaste para que... él abusará de ella, se te cargo y bofetadas y mantenerla atada en una silla en el patio a las altas horas de la madrugada con frío, golpeándola y abofetándola para que se haga cargo de que ella entregó al hijo, diciendo no me mires porque sos una madre, es, digamos, como irreproducible todas las barbaridades que le dijeron. Y eso no es un dato menor porque eso fue incluso hasta las 7 de la mañana y ella después se hace presente unas horas después en la fiscalía y por supuesto que no declara, ¿no? Claro. Entonces, en este caso en particular, la verdad es que el proceso está connotado de una serie de prejuicios, a nuestro entender, digamos, que subyacen a las actuaciones judiciales, ¿no? Por supuesto que entendemos que en la criminalización de mujeres por los delitos donde están vinculados sus hijos, por esto y por otros casos que han ocurrido, no podríamos decir por todos, pero por esto y por otros casos subyace claramente un prejuicio que se funda en el modo en que las mujeres pobres ejercen su maternidad. Y eso es un prejuicio de clase, es un prejuicio de género muy fuerte, digamos. Yo recordábamos otros casos donde son incluso mujeres que están criminalizadas por prostituir a sus hijas, ¿no? Por promover la prostitución de sus hijas. Ese es el tipo penal, y cuando uno entrevista a estas mujeres, lo que ocurrió es que estas mujeres, muchas de estas madres, han vivido su sexualidad como un modo de sobrevivencia, han entrado en relaciones de pareja con personas más grandes desde edades muy tempranas, y eso a veces lo repiten sus hijas y son criminalizadas, digamos, por promoción a la prostitución. Y en realidad lo que está en el trasfondo de eso son otras situaciones, ¿no? Recuerdo un caso, digamos, donde la mujer estaba, Marta, digamos, estaba criminalizada por promoción a la prostitución de su hija, y tenía el quien había abusado sexualmente de su hija de 13 años tuvo una condena de 8 años y ella de 12. Y un dato que nosotros marcamos desde el observatorio, que lo hemos conversado mucho con el equipo de abogadas, es el problema que estas mujeres tienen de compartir la misma defensa oficial que los varones imputados. ¿Se entiende? Digamos, tanto en el caso de Celina como en el caso de... Claro, igual la misma causa, digamos. Como es la misma causa, comparten la misma defensa. Y la verdad es que ahí hay un problema técnico donde las mujeres terminamos perdiendo, digamos, en los beneficios de esa defensa. Porque además, en realidad, aún, no sé, dos personas que van a robar pueden tener intereses contrapuestos, con lo cual es perfectamente entendible que a veces no tengan el mismo abogado. En estos casos, donde además la se convive, digamos, donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones de abuso, compartir la misma defensa, ¿no? Por ejemplo, en este caso de último de Celina Benítez, Celina comparte la misma defensa que compartía su pareja, que finalmente se suicidó en la alcaldía de San Martín, digamos, en una situación como muy terrible también, pero digamos, compartían técnicamente la misma defensa. Termina. Y una defensa que venía obviando, por supuesto, todas las situaciones de violencia que ella también venía sufriendo por parte de su pareja. Y un suicidio que, en los mismos términos que recién describías, estas cosas que le decían a ella, en el caso de los varones,

Yo diría, dentro de las mujeres que están privadas de libertad, las mujeres acusadas de delitos vinculados a sus hijos o hijas, de la misma manera que los varones también, en situación de encierro, que están acusados de lastimar a niños, padecen una situación de violencia, a veces aplicada por el propio personal penitenciario, a veces delegada en los presos, en los compañeros, ¿no? Sí. Vos contabas dónde está esta mujer, cómo también eso revela un poco la mirada sobre esta mujer. Sí, está alojada actualmente en la unidad 45 de Melchor Romero, que es una unidad que está destinada a alojar a mujeres con problemáticas vinculadas a la salud mental. Y llamativamente está alojada en un pabellón separada del resto de la mayoría de la población, un pabellón de aislamiento, una celda de aislamiento, junto con dos mujeres más que han tenido causas referidas a sus hijos y asesinato por legítima defensa de sus parejas. O sea, también el poder penitenciario va categorizando a estas mujeres que ya han sido criminalizadas en una subcategoría. También no es un dato menor que estén en una unidad psiquiátrica, como se denomina, locas, la jerga, locas, presas y algunas de ellas malas madres. Esta mirada también de la mala madre aparece ahí, ¿no? ese conjunto que refuerza otras violencias que no son tan visibles, pero que van marcando, ¿no?, esta clasificación que el poder va haciendo de las peores entre las peores. Yo recuerdo que en algún momento habíamos hecho una investigación con Alcira Darocchi sobre las mujeres privadas de libertad, y que una de las cosas que las mujeres planteaban era que a veces la violencia no era la física la más dolorosa o la más permanente, sino, por ejemplo, el tema de la limpieza, las dificultades para cuidar su propio cuerpo, los lugares donde tienen que estar alojadas, llenos de cucarachas, de mugre, el alejamiento de sus hijos. Digo, esto como particularidades, porque todas las personas privadas de libertad padecen situaciones de violencia. Pero, ¿ustedes han podido discriminar, determinar, marcar cuáles son esas diferentes situaciones que sufren las mujeres que son privadas de libertad? Mira, la situación respecto a sus hijos es fundamental, digamos. Este lo que se denomina este plus de angustia que le genera a las mujeres encarceladas, el perder contacto con sus hijos y la situación que viven sus hijos por fuera de las unidades carcelarias, ¿no? Esto de no es solamente el perder contacto en términos personales, sino de no poder cumplir con el rol que venían cumpliendo, que eran con el rol de cuidadora, ¿no? Se habla mucho en el movimiento de mujeres y en los trabajos del feminismo sobre la agenda del cuidado, de revalorizar ese lugar de cuidadoras que tenemos las mujeres en el ámbito de la organización familiar. Ese ¿Revalorizar rol, o cuestionar? Revalorizarlo en términos económicos y cuestionarlo en términos De exclusividad, que sea exclusivamente, ¿no?, femenino, digamos. Revalorizarlo en temas de discusión, ¿no? Ese tema del cuidado, ese rol que ellas saben que ocupaban respecto a sus hijos y también respecto al resto del núcleo familiar, muchas veces adultos mayores, es, digamos, esto que algunos denominan un plus de angustia, o es un causal de enorme, digamos, y de culpabilización, sufrimiento y de culpabilización, ¿no?, de parte de las mujeres, y de no encontrar un canal estatal que permita, digamos, tener algún tipo de contacto con ese núcleo familiar que ellas saben que se desmembró, que sufrió muchísimos cambios y que esos cambios no han sido positivos a partir de su detención, ¿no? Y esto es como muy preocupante porque la mayoría de las mujeres que están detenidas están bajo un régimen de prisión preventiva. Entonces, esto de nosotros lo veníamos trabajando mucho en el observatorio, lo trabajamos mucho en un trabajo que hicimos con el equipo de Carla Villalta, de Sofía Tiscornia, de Antropología Jurídica, venía trabajando este tema de la circulación de los niños, de las madres pobres, ¿no? Esto, ¿qué pasa con los niños que empiezan a circular por instituciones, por distintos lugares? Porque lo veíamos en esto, digamos, también en respecto a las mujeres encarceladas, ¿no? Hay muchos niños, hijos de estas mujeres que son encarceladas, que empiezan a transitar por instituciones que son institucionalizados o por otras instituciones con, digamos, no gubernamentales, como pueden ser organizaciones religiosas, católicas y de otras religiones, ¿no? Entonces empieza ahí un ámbito que sale por fuera del solamente del control de la mujer o del conocimiento, sino que empieza, digamos, a no ser de ninguna manera atendido por parte del Estado, ¿no? Por eso nosotros marcábamos que uno de los puntos centrales no es solamente discutir, y es importante hacerlo, las condiciones en las que los hijos que conviven con ellas se encuentran hoy en las unidades carcelarias. Eso quería marcar, que, sino, recordar qué pasa que, con el resto. Claro, quería recordar, porque probablemente algunos de nuestros oyentes no lo sepan, que hasta los 4 años los chicos y chicas, los niñitos y niñitas pueden estar con sus mamás en la cárcel, que ya en sí mismo ese es un problema, ¿no? Porque, digamos, toda una discusión acerca de cómo se educa un chiquito en la cárcel, escuchando ruido de rejas, la carcelera, etcétera. Y luego, las requisas, uh-huh, etcétera. Y luego, ¿qué pasa cuando esos chicos cumplen los 4 años y tienen que salir de la cárcel, ¿no? Que es el segundo problema y que empieza esta circulación que vos contabas, ¿no? Porque además no desde, digamos, yo digo desde el Estado provincial, que conozco más en la provincia de Buenos Aires, desde el Servicio Penitenciario, desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia, desde el Ministerio de Desarrollo Social, no se han generado líneas de contacto, de articulación entre esa mujer, en algún momento alojada con su hijo, en otro momento no, uh-huh, porque salió de paseo, porque no estuvo hasta los 4 años, y a los 3 se lo llevó a un familiar. Eso es muy dinámico también, uh-huh, no es tan estático como uno, uh-huh, no puede, uh-huh, imaginar, es mucho más dinámico de lo que suponemos. Ese dinamismo se sale del control del Estado. Claro. ¿No? Se sale del control del Estado y forma parte de un pacto entre el director de la unidad y la mujer encarcelada, en qué momento sale, en qué momento entra y con quién se va, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con nosotros, hijos que están afuera? Nosotros nos llamaba mucho la atención que el área de acción social, el área social de cada unidad de penitenciaria donde alojan mujeres, tiene una enorme devaluación institucional. Tiene 2 o 3 profesionales. Y es el área que se tiene que encargar de cumplir precisamente con ese espacio de articulación de esa persona detenida con sus familiares. Uh-huh. Lo mismo para las cárceles de varones, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Es el área que tendría que estar hoy, digamos, gestionando las asignaciones universales, que tendría que estar gestionando la continuidad de los planes sociales. Lo escolar, ¿no? Lo escolar, con los chicos adolescentes, con los chicos que están afuera, uh-huh, etcétera, uh-huh, etcétera. Y es el área con una enorme devaluación institucional, uh-huh, con profesionales que están abocados a hacer informes sociales para las personas detenidas que están por salir o que tienen un arresto domiciliario, pero que no están cumpliendo con esa función. Para nosotros eso sería como un punto importantísimo de reforma penitenciaria, uh-huh, para subsanar estas modalidades de violencia que, no, como vos decías, no aparecen tan marcadas físicamente, uh-huh, en los cuerpos de las mujeres. Y ahí mencionaste un poco al pasar, y yo creo que también es como un espacio que hay que mirar con más atención, y celebro que, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria, en la presentación del informe que hace el lunes, lo haga especialmente acompañado por familiares, uh-huh, de víctimas de violencia, sí, institucional, que es la cuestión de los familiares, que, sí, casi siempre son las familiares, sí, tanto de los varones privados de libertad como de las mujeres, uh-huh, privadas de libertad, porque es, digamos, la madre, la hermana, la abuela que sostiene la casa, que va a ver al familiar preso, que en el ámbito federal lo sigue por todo el país y en el provincial por las cárceles que están en la provincia, y que es un colectivo también muy poco mirado y que padece, por un lado, la violencia del sistema penal sin haber hecho nada, digamos, sin haber cometido ningún delito ni nada por el estilo, desde las requisas vejatorias, las esperas, etcétera. Pero después también que tiene dificultades propias porque, bueno, tiene que mantener la casa, ¿no? Digo, este es un colectivo, no sé si lo están mirando. Sí, nosotros lo vimos especialmente, digamos, para la situación de las mujeres que estaban encarceladas. Trabajamos especialmente las unidades 8 y 33 de, uh-huh, Los Hornos. Porque el 90% de las mujeres que están encarceladas son madres, uh-huh, digamos, y tan solo 80, hoy entre 80 y 90 viven con sus hijos en la cárcel, pero el resto son todas madres. Y hicimos una larga recorrida con los familiares que se tienen que hacer cargo del cuidado de esos hijos. Uh-huh. Una de las preguntas iniciales que nos interesaba abordar era precisamente para discutir con el servicio penitenciario, para discutir con la justicia, que entienden que una mujer viva con su hijo dentro de la cárcel lo hace para obtener ciertos beneficios, ¿no? Mm. Para romper con ese paradigma que es tan fuerte, ¿no? Las mujeres usan a los hijos, uh-huh, dentro de la cárcel. La primera pregunta que le hacíamos es cómo se dispuso en el momento de la detención el cuidado de los hijos. ¿no? ¿Cómo fue ese momento inicial del allanamiento y el momento? O sea, ¿con quién dejo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con los chicos? Con los hijos, claro. ¿No? Precisamente para dar cuenta de los escasos recursos que una persona y las escasas posibilidades que una mujer tiene en ese momento de detención para arreglar toda esa situación. Y en eso la línea de familiares maternos es clave. Claro. Es la que se hace cargo como puede de ese cuidado y como puede entra en esa transacción entre un tiempo lo tenés adentro de la cárcel con vos porque tiene pañales, porque va a poder comer, que no es un dato menor, y otro tiempo nos lo vamos a traer nosotros. En esto a veces los hijos, esta circulación de niños, no siempre es el mismo el que convive dentro de la cárcel, porque forma parte de este escaso margen de posibilidades que tuvieron los familiares y ella de disponer el cuidado, ¿no? Y escaso margen que además no ha sido acompañado por ninguna política social. Claro. Ni por los servicios locales, ni por, en muchos casos, los gobiernos municipales, que ahí tienen, a nuestro entender, un rol fundamental, ¿no? Ahora me están haciendo señas que tenemos que hacer un cortecito, pero cuando volvamos quiero hablar de eso. Y también de una cuestión, vos decías recién, a veces ese mito de que las mujeres usan a los chicos, también se utiliza para decir, bueno, los usan para pedir arresto domiciliario, ¿no? Me gustaría hablar de eso porque me da la sensación a veces que es peor el arresto domiciliario. Pero bueno, lo hablamos enseguida. Estamos con Laura Nada Malacalza hablando de esto. Estas cuestiones de mujeres, de cárceles, de violaciones de derechos y de ejercicios de derechos. Ya venimos. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la valira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, les francs se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Seguimos con Laurana Malacalza y estábamos hablando mientras escuchábamos otro de los temas. Yo no lo conocía. El tema es de Sas. De Sas, pero no Sas. Claro, no Miguel Mateo, se encargó de aclarar. De las publicidades en general, ¿no? Yo le decía a Laurana cuánto esfuerzo hay que hacer por ahí para hablar con adolescentes, con chicos, con chicas de los estereotipos femeninos, masculinos, lo que hace papá, lo que hace mamá, y uno después ve las publicidades de. Yo citaba el caso de Coino, los invito a que lo vean si pueden, que es una madre atormentada que no puede dormir porque no se le seca la ropa, ¿no? Hasta que llega Coino a su que vida. Que es un gran Mr. Músculo. Pero claro, está Mr. Músculo. Que es un gran Mr. Músculo, Coino, claro, es lo mismo. Exactamente, ¿no? Un hombre que nos viene a salvar y a limpiar. A mí me vendría bien que me vengan a limpiar la casa, pero ni siquiera es verdad eso. Y estábamos hablando también recién de los casos de mujeres que tienen a sus chiquitos, chiquitas con ellos en la cárcel, y cómo estos niñitos circulan entre sus familias, uh-huh. van y vienen. Pero también de esta idea de que el arresto domiciliario es una gran ventaja para las mujeres, y que utilizan y que se embarazan, alguien diría, se embarazan para cobrar primero la asignación universal y después para se vuelven a embarazar para que las manden a la casa. Y yo pensaba que también estar encerrada en la casa, al cuidado de tus hijos y sin poder salir a trabajar, a veces puede ser peor que estar presa trabajando, al menos, ¿no? Digo, ¿cómo? Bueno, yo creo que yo me recuerdo hace unos años cuando discutíamos antes del 2008 que estuviese ya enmarcado la posibilidad de arresto domiciliario para mujeres con hijos, discutíamos con Alcira Daro, que uh-huh. también la propuesta de, y con Alcira y con otras personas, ¿no? La propuesta de impulsar desde los organismos de derechos humanos el arresto domiciliario para mujeres con hijos. Me acuerdo que siempre Alcira dijo, van a crear 84 cárceles privadas. Claro. Y en aquel entonces todos pensábamos, bueno, es el primer paso claro. para después seguir impulsando otras definiciones estatales. Y siempre nos quedamos con el primer paso, y después estamos 10 años más tratando de crear otras definiciones estatales. En principio, los arrestos domiciliarios, como los están dando en la provincia de Buenos Aires, es sumamente problemático para mujeres por dos razones. Uno, porque suman, es casi una opción exclusiva tener el arresto domiciliario si tenés la pulsera magnética. Mm. O sea, se combinan dos modalidades de arresto, dos modalidades de control, de castigo y de control. Claro. La pulsera mm-hmm. más el mm-hmm. arresto domiciliario. Esto es una condición que nosotros venimos cuestionando desde el observatorio en la Suprema Corte, y dice, esto es así porque los jueces temen a un escándalo mediático uh-huh. que pueda ocurrir con una persona que le dieron el arresto domiciliario. Entonces, para un mayor control es el uso de la pulsera. Y esto es en particular para mujeres, es así, digamos, porque también es cierto que en la distribución de las pulseras siempre a veces las distribuciones no son tan equitativas, entonces demoran las mujeres en obtener arrestos. Pero otra de las situaciones es que se otorga el arresto con la pulsera y no se otorga otra condición para sostener el arresto. Claro. Entonces el cuidado de esos hijos es contra, digamos, es como imposible de poder realizar, llevarlo a la escuela, llevarlo al hospital, poder acompañarlo en una situación de emergencia, una salida a la atención médica. Entonces es cierto que frente a estas situaciones muchas mujeres prefieren no tenerlo el arresto domiciliario. Y esto a nosotros nos hace, uno le puede generar un horror, ¿no? Pero además aparece otra en las condiciones en las que se están dando los arrestos y sin ayuda social por parte además. Del Estado y los gobiernos, en estos casos gobiernos provinciales, municipales, hace que en muchos casos es la opción entre en qué lugar cómo es posible comer, claro, ¿no? Claro. O sostener a los hijos. Sostener a los hijos. Uh-huh. Entonces, la verdad es que nosotros en esto hemos tratado de impulsar que se dicte desde la Suprema Corte de Justicia una resolución que enmarque los arrestos domiciliarios para mujeres, teniendo en cuenta las condiciones en las que esas mujeres van a tener que ejercer su función de cuidadoras. Pero esto tiene que ir articulado con otras políticas públicas que, para nuestro entender, también tienen mucha responsabilidad los gobiernos municipales. Sí, estaba pensando políticas en públicas eso. Que uh-huh. estén, digamos, políticas públicas postpenitenciarias, uh-huh. ¿no? Que estén teniendo una especial mirada hacia ese grupo familiar que en muchos casos queda de otra vez al mando de una mujer, digamos, como jefa del hogar, que además está con un arresto domiciliario, con esos niños que están bajo ese cuidado, que tengan una definición de políticas públicas sociales específicas, ¿no? Y ahí los gobiernos municipales son claves. Nosotros conocemos el proyecto que impulsó la senadora Mónica Macha, uh-huh. que es una senadora de Nuevo Encuentro, que tiene ahí como un trabajo bien bien claro en Morón. Uh-huh. Morón viene, uh-huh. digamos, desarrollando estas políticas de un gobierno municipal preocupado por definir algunos lineamientos de políticas públicas. Bueno, perdóname, ahí ese programa en realidad empezó en Morón justamente con la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, ¿no? Sí. Digamos que hoy una su titular es incluso asesora de Mónica sí. en el Senado, de la senadora Mónica Macha, y ahí justamente porque se vio eso, digamos que en determinados, sobre todo en determinados barrios, o por lo menos por lo que se conoce de determinados barrios, seguramente en otros también, pero no se conoce tanto, muchos de los vecinos tienen familiares privados de libertad, claro, digamos. Entonces tienen problemáticas específicas por tener familiares uh-huh. privados de libertad. Y ahora hace poco entiendo que el intendente Patricio Mussi de Berazategui creó un programa de reinserción laboral para liberados, no sé cómo funciona, ni mucho menos, pero digo, son como dos de los pocos ejemplos que por lo menos conocemos. Sí, San Martín había intentado definir el municipio de San Martín, sí, algunos lineamientos que después finalmente no avanzaron, pero uh-huh. en esto es... Hay un paso intermedio en muchos casos entre la cárcel y la liberación, incluso es un trabajo que hay que hacer previamente en el ámbito penitenciario y todas las condiciones de detención de personas que están en sus hogares cumpliendo una medida de detención, ¿no? Entonces, ahí realmente para que la política sea una política efectiva de materia de seguridad ciudadana tienen que ir acompañados con definiciones de políticas públicas más... Y con recursos, ¿no? Y con recursos económicos, dinero, claramente. Con eso, sí, no solamente con definiciones, sí, sino sí, con poner, digamos, recursos y presupuestos en esas políticas públicas. Laurana, al principio vos, cuando contabas un poco cómo surgió el observatorio, traías esto de, bueno, una de las demandas de la marcha del 3 de junio, ni una menos, tenía que ver con el registro de casos. Un registro que no es, obviamente, es un mero conteo de muertos, muertas en este caso, terrible, no, sino de evitar, sí, nuevas muertes y saber en qué contexto suceden. Hay en la provincia, inmediatamente después de la marcha, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de, sí, la Nación dio a conocer su nuevo registro de, sí, de casos de femicidio. Todavía no las cifras, que las van a dar a conocer en diciembre. ¿Ustedes pudieron construir ese registro? Sí. Nosotros pudimos construir con los datos que nos proveyó la Suprema Corte de Justicia, la Procuración Penitenciaria y el Ministerio de Seguridad. Datos que tienen que ver no con el número que se pide de femicidios, sino con las distintas instancias del proceso, los procesos judiciales a los que acuden las mujeres víctimas de violencia, ajá, familiar. Ajá. Esto es, cantidad de denuncias que se presentan, cantidad de IPPs, de investigaciones preliminares preparatorias, uh-huh, que se inician, uh-huh, en el ámbito penal, cantidad de medidas de protección que se dictan en el ámbito familiar, cantidad de esas causas que se inician, que tienen sentencia, cantidad de esas causas que son archivadas. Solamente un 2% de las causas que se inician por donde está en un contexto de violencia familiar y de violencia de género tienen una sentencia. Uh-huh. Ese número que nos permite ir viendo la actuación del Estado y en particular del Poder Judicial, en este caso, en la tramitación de las causas. Uh-huh. Sobre el número de femicidios, el número aparece, digamos, caratulado como femicidios, va a ser un número que se puede contar a partir del año 2012. Claro. Y muchas de esas causas todavía no tienen sentencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, el dato, cuando se pide el dato, pues va a tener que construirse con precisión, ¿no? Porque el dato que construye la Casa del Encuentro es con la cantidad de femicidios que aparecen numerados en los medios. Comunicación. Uh-huh. Pero eso no significa que esté en muchos casos ya la sentencia como, claro, femicidio, o que esté, digamos, como femicidio o como agravante al homicidio. Decimos esto porque no todos los casos en los que una mujer muere pueden definirse como femicidio. No, claramente. Por eso, no, tiene, digo, que estar marcado una situación de violencia de género. Exactamente. Y como agravante el femicidio. Exactamente. ¿No? Uh-huh, y como agravante, uh-huh, del homicidio el femicidio. Uh-huh, uh-huh. Y este agravante se incorporó, por eso vos decías, a partir del 2012. Entonces, ahí se puede empezar a enumerar los procesos judiciales. Hay otros datos que son, estos, me parece, estos datos que ya están produciendo y que han mejorado, intentado mejorar. Nosotros hemos trabajado mucho con la Corte y la Procuración para ser más precisos en esa información. Son datos bien interesantes sobre que precisamente nos permite evaluar cómo está actuando el Estado frente a, uh-huh, esta mujer que ha presentado una denuncia. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque más del 60% de las denuncias no llegan a causas. Uh-huh. Ahí nos está un número. Pero eso está... A, ¿no?, ver, pregunto. Sí. Ya no nos queda mucho, sí, tiempo, pero pregunto. ¿Está mal que no todas las denuncias lleguen a causas? No, es un dato para analizarlo, uh-huh, digamos. Uh-huh. Sí, y ahí uno podemos ver cuántas de las causas, de las denuncias que no se impulsó una causa, penal, por uh-huh. ejemplo, o que no impulsa una causa en el ámbito de familia, ¿por qué no lo han hecho? Ahí tenemos que trabajar también sobre la mujer que ha presentado esa denuncia, trabajar también sobre la actuación de la policía. Mi planteo o esto que pongo en discusión tiene que ver con pensar que no siempre, yo creo que casi nunca, pero digo, la solución penal es la mejor solución. No, pero cuando la mujer acude a la comisaría, por algo está acudiendo. Uh-huh. Está acudiendo a pedir una medida de protección. Uh-huh. ¿Sí? Algo, no es que lo hace siempre. Lo uh-huh. hace en el marco de una estrategia personal que se ha dado. Uh-huh. Sí, no es que lo hace como un cliché. Uh-huh. ¿No? Porque sabe a la situación que se expone también frente a lo que puede pasar con una notificación. Sí, que no es agradable esa situación. Exacto. Y que lo es hace, liviana. Digamos. Claro, lo hace uh-huh. en búsqueda uh-huh. de uh-huh. un pedido frente al Estado. Y ese uh-huh. pedido frente al Estado es de protección. Uh-huh. Ahora, ¿cómo el Estado, digamos, da una respuesta a esa medida de protección? Es lo que tenemos que evaluar. Uh-huh. Y esa información que se está produciendo es bien valiosa para poder hacer esa evaluación de qué tipo de respuesta está frente al reclamo de protección está haciendo el Estado. Uh-huh. Con respecto a las otras violencias, ¿no? Recién, me dicen que tengo que cerrar, no puedo. No puedes hacer la última. No puedo decir más nada, no. Bueno, no, quería hablar un poco de la violencia simbólica, de cómo todo el tiempo se están construyendo estereotipos, un poco lo que decíamos en broma y en serio con las publicidades, pero no tenemos más tiempo. Lo dejaremos para una lo próxima. Digo siempre, va a haber una segunda, siempre nos quedan un montón de cosas para hablar con nuestros invitados e invitadas, y eso está buenísimo porque quiere decir que hay mucho para decir y que tienen mucho para decir. Mil gracias, gracias, Laurana. Gracias a vos, Claudia. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias Yamila, gracias Juana ahí en la Operación Denka. Nos vamos, el sábado que viene nos vemos en la Cocina del Miedo. Gracias. ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en la tribu. La tribu. Encendida.